Para los que no me conocen, yo soy Humberto Cisneros. Estamos ahí en Guadalajara sirviendo en un pueblo que se llama Arenal, donde está la ruta del tequila. Es una zona con muchas fábricas de tequila. Le llaman la cantina del mundo, aquel lugar. Así es de que ya se puede imaginar el alcoholismo y todo lo que le sigue, que podemos estar viendo y por lo que oramos y pedimos sus oraciones también. Vamos a ir a la palabra de Dios, allí Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 2. Vamos a leer unos versos que tú ya conoces. No vengo a tratar de enseñarte algo, más bien vengo a recordarte algo. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Allí en Apocalipsis, del capítulo 2 al capítulo 3, podemos ver cómo el Señor Jesucristo está hablando a las iglesias para evaluarlas, para calificarlas, para darles un diagnóstico. Y esta iglesia que vamos a leer es la iglesia de Éfeso. Vamos a ver lo que el Señor tiene que decirle a esta iglesia. Amén. Apocalipsis 2, 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. ¿Cuántos quisiéramos oír estas palabras de parte del Señor? De Éfeso podemos decir que era una gran ciudad, próspera, era un puerto, era famosa por sus calles antiguas, por sus arcos, por sus ruinas. Era una ciudad que era considerada una de las mejores ciudades donde la gente quería ir, porque allí estaba una de las siete maravillas del mundo. Allí estaba un templo dedicado a la diosa Diana. Había demasiada idolatría en aquel lugar. Y todo mundo quería ir a Éfeso. También el apóstol Pablo. Él fue a Éfeso a llevar el evangelio y él fundó esta iglesia a la que el Señor Jesucristo en Apocalipsis está hablando. El apóstol Pablo llevó el evangelio. Y dice esta palabra que esta iglesia estaba prosperando, que estaba avanzando, que trabajaban, le estaban echando ganas. Aunque había mucha prostitución e idolatría, la iglesia crecía, se volvía fuerte. Era una iglesia donde estaban trabajando. Y el Señor hace un diagnóstico a esta iglesia y le dice, yo te conozco. Yo sé lo que tú estás haciendo, iglesia. Yo sé cómo tú te esfuerzas. Yo sé todo lo que tú haces por mi nombre. ¿Sabes que el Señor nos ve desde el cielo? Él nos ve. Él sabe lo que nosotros estamos haciendo. Le dice a esta iglesia, tú eres una iglesia que eres paciente, eres disciplinada. La iglesia había madurado. La iglesia no desmayaba. Y también le dice, ustedes no soportan a los malos, Ustedes, iglesia, son personas que saben identificar a los falsos maestros, a los falsos profetas. Así era la iglesia. Luchaba por la verdad. Entendían las mentiras, conocían y discernían las falsas doctrinas. Y a Dios le agrada estas cosas cuando las hacemos. Dios desea que como iglesia nosotros vayamos avanzando cada día, cada vez más. Él nos mira cuando hacemos estas cosas y se agrada. Pero, hay algo que el Señor les va a reprochar. Aunque hacían todas las cosas bien, aunque lo que hacían le agradaba al Señor, hay algo que el Señor Jesucristo viene a decirle a esta iglesia. Verso 4. Pero tengo algo contra ti, que has dejado, dejar es abandonar, has dejado tu primer amor, dejar es hacer a un lado, es hacer algo muy importante a un lado por otra cosa. Y creo que no hay nada más importante que el amor al Señor. Pero el Señor viene a reprocharle a la iglesia que ha dejado su primer amor. Has dejado tu primer amor. Y yo quiero decir, a la luz de este mensaje, que nosotros podemos cambiar nuestro amor al Señor por otras cosas. Y que es algo terrible que como hijos de Dios lleguemos a un punto donde seamos capaces de dejar nuestro primer amor. ¿Sí se puede echar gritos aquí? ¿Sí? Qué bueno. Así me aseguro que no se duerman. El Señor vino a reprocharle esto a la iglesia, que habían dejado enfriar su amor por Dios, que estaban haciendo muchas cosas muy importantes, pero habían enfriado su amor. Se olvidaron del Señor. Hacían la obra del Señor, pero olvidaron al Señor de la obra. Estaban fríos. Qué triste que podemos dejar de amar al Señor por hacer otras cosas. Cuando nosotros damos nuestros primeros pasos, cuando tenemos ese encuentro con el Señor Jesucristo, nos llenamos de entusiasmo. Estamos apasionados, hay mucha emoción, tenemos muchos deseos de Dios, hay un gran amor y lo único que queremos es agradarle. Y a Dios le agrada eso. Él nos ve desde el cielo, Él está viendo nuestros corazones. Y Dios está viendo tu corazón y Él ve que poco a poco te empiezas a enfriar. Él se da cuenta. ¿Tú piensas que no? El Señor se da cuenta la condición de tu corazón. Y Él viene a reprocharnos eso. Y Él dice, tú ya no eres la misma. Tú ya no eres el mismo. Antes me amabas, te ponías de rodilla. Me buscabas en oración, abrías mi palabra para que yo te hablara. ¿Qué ha pasado contigo? Tu corazón se ha enfriado. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está tu primer amor? ¿Qué ha sucedido? Se nota que tú ya no eres el mismo. El Señor lo nota. El Señor nota que algo está pasando en tu corazón. Ya no eres la misma. Ese es el reproche que el Señor nos hace. Él recuerda esa pasión que tú tenías cuando Él se manifestó a tu vida. Él recuerda que anhelaba su palabra, estar en su casa, servirlo. Pero ahora el Señor nota que has cambiado. Ya no hacemos aquellas cosas que le agradaban. Dejamos lo mejor que teníamos. Era nuestro primer amor. Eso era lo que al Señor le agradaba. Eso es lo que al Señor le agrada. Iglesia, al Señor le agrada verte enamorada de Él. Como la primera vez. Esta era una iglesia muy activa, pero resulta que se enfrió su relación con Dios. Ahora estaba ocupada en demasiadas actividades. Ya no tenían tiempo para Dios. Y vamos a tomar en cuenta hoy, porque también el Señor no solo viene a darnos un reproche, viene a alentarnos. Y el Señor le va a dar unos consejos a esta iglesia para alentarla. Porque el Señor se pone triste cuando te ve tan fría o tan frío. Pero el Señor viene a alentarte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor quiere que mantengamos nuestro amor por Él. Y el Señor viene a decirnos cómo podemos recuperar nuestro primer amor. Ellos estaban haciendo bien las cosas, pero sin amor. Y Jesús dice, ustedes no eran así. Me amaban. ¿Qué les pasó? Ustedes me buscaban. Anhelaban mi palabra. Ustedes tenían devoción. Me servían. ¿Qué les pasó? Ya no están apasionados. Aman la iglesia. Yo los veo. Sirven en la iglesia. Pero se han olvidado de mí, dice el Señor. Y hoy viene a decirnos, no lo pierdan. No pierdan su primer amor. Se volvieron insensibles a mi palabra. Todavía puedes recordar cuando el Señor te hablaba con su palabra y podías llorar de emoción de saber que era Dios mismo hablándote. Hay personas a las que el Señor les ha hablado con su palabra aquí. Entonces tú sabes de lo que yo estoy hablando. Eras sensible. Eras sensible. Podías oír la voz de Dios hablándote. Pero dejaste que tu amor se enfriara. ¿Qué es el primer amor? ¿Qué podemos entender lo que dice esta palabra acerca del primer amor? Nadie puede ni tener ni conocer el primer amor hasta que no conoce a Jesús. Jesús es el amor. Y es el primer amor porque en ese momento que le conoces, Él se vuelve el primero en todo. Él es el primero en tu vida. Por eso es tu primer amor cuando tú pones al Señor Jesucristo en el primer lugar en tu vida. Desde ese día tú descubriste tu primer amor. Fue el día que descubriste cuánto te ama el Señor Jesucristo, que fue capaz de dar su vida en la cruz por ti. El día que tú entendiste eso, Jesús se volvió tu primer amor, el primero y el único en todo. Es en la cruz donde nosotros descubrimos nuestro primer amor. Y hay señales del primer amor. El que está en su primer amor es alguien que vive feliz. El que está en su primer amor es alguien que tiene gozo, tiene paz, tiene anhelos, tiene hambre, pasión de Dios. Es alguien que busca a Dios. Así es el que está en su primer amor. Es alguien que sabe adorar al Señor. Constantemente busca agradarlo en todo. Rechaza el pecado. El que está en su primer amor es alguien que anhela los cambios en su vida. Es alguien que se apasiona tanto de Cristo que no habla de otra cosa. Tiene un deseo de hablar del Señor. El que está en su primer amor es una persona que hace compromisos. El que está en su primer amor es alguien que le sirve al Señor. Es contagioso. Sale y predica la palabra de Dios. Tiene un fuego que lo provoca a ir por más. Eso sucede cuando tenemos a Jesús. Jesús nos lleva a ir por más. Jesús en nuestra vida, Jesucristo en nuestro corazón, es una luz intensa. Así son los que están en su primer amor. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere ver. Y el Señor le dice a esta iglesia, y creo que viene a decirle a algunos de ustedes, ¿qué ha pasado contigo? ¿Qué te sucedió? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando me buscabas? Dice el Señor. ¿Te acuerdas cuando te despertabas temprano? ¿Abrías mi palabra? ¿Meditabas en ella? ¿Qué te pasó? ¿Te acuerdas cuando teníamos una cita? ¿Orábamos juntos? ¿Pasábamos tiempo juntos? ¿Qué te pasó? Anhelo esos momentos. Yo creo que eso es lo que el Señor dice. Nos anhela. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó con aquello que me dijiste? Dijiste que me amabas. Dijiste que querías estar siempre conmigo. Dijiste que confiarías en mí, que pondrías tu fe en mí, que no dependerías de nada ni de nadie. ¿Qué ha pasado? Yo pienso que eso nos quiere decir el Señor. Y el Señor no quiere verte triste. Él quiere que retomes esos tiempos. Quiere que vuelvas. El Señor no quiere verte afligido, porque desde que dejaste de buscarle, empezaste a vivir tiempos de aflicción, de tristeza. Y el Señor quiere que regreses a esos tiempos que eran hermosos. ¿Cuántos reconocemos que ha habido tiempos en nuestra vida con Cristo que han sido hermosos? ¿Cuántos de verdad anhelamos con nuestro corazón regresar a los brazos del Señor? El Señor viene a decirte que añora esos tiempos. El Señor viene a preguntarte, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? El Señor extraña a sus hijos cuando le buscan, cuando le adoran. Debemos de cuidar nuestro primer amor, es decir, debemos de cuidar esa pasión y ese deseo por Dios. Debemos, como cristianos, caminar con Cristo. Algo que pasa es que cuando nosotros vemos personas que están en su primer amor, luego nos acercamos y les decimos, ya se te pasará, es que estás en tu primer amor, déjala, déjalo, ya se le pasará. Y sabes, cuando hacemos eso, solamente estamos reflejando la condición de nuestro corazón. Y no nos damos cuenta que Dios se agrada de personas así. Fervientes. Vamos a recuperar nuestro primer amor. Podemos hacerlo. ¿Quieres hacerlo? ¿Amén? Pablo les escribió y les dijo, lo más valioso que ustedes tienen no es lo que están haciendo, no es cómo está creciendo la obra. Lo más valioso que ustedes tienen no es que están sirviendo. Lo más valioso que ustedes tienen es su amor por Jesucristo. Porque todo lo hacemos por amor y para la gloria de Él. Si tú pierdes tu gran amor, todo lo que tú hagas será hueco delante del Señor. Efesios capítulo 3, verso 17. Lo más valioso es tener a Jesús. Pablo les dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, verso 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Si tú no quieres perder tu primer amor, tú debes de empezar por comprender cuán grande, cuán ancho, cuán alto, cuán profundo, cuán inmenso, cuán maravilloso es el amor de Dios. Empezamos a enfriarnos porque empezamos a olvidar estas cosas. Hay señales cuando vamos perdiendo nuestro primer amor. Son síntomas. Ya no alabas. Ya no te place alabar. No buscas su presencia. No tienes deseos de su palabra. Es una señal de que estás perdiendo tu primer amor. Otra señal es que ya no vienes a la iglesia. La atacas, la criticas, la juzgas, la lastimas. Esa es una señal de que estás perdiendo tu primer amor. Golpeas a los líderes de la iglesia. No reconoces la autoridad. Ten cuidado, estás perdiendo tu primer amor. Otra de las cosas que muestran que tú estás perdiendo tu primer amor es el pecado. Cuando el pecado entra en tu vida, empiezas a perder tu primer amor. Cortas tu relación con el Señor. Y el internet, ¿cómo le hace daño a nuestra relación con Dios? El internet hace mucho daño, lastima, nos hace ver o nos hace anhelar, desear o querer otras cosas antes que el amor de Dios. Otra cosa que muestra que tú estás perdiendo tu primer amor es que tú ya no quieres servir. Te invitan y te dicen, te necesitamos. No puedo. Estoy ocupado, tengo un compromiso. Estás perdiendo tu primer amor. Ya no quieres involucrarte. Cuando a ti ya no te interesa la visión del pastor, la visión de la iglesia, estás perdiendo tu primer amor. Otra de las cosas que te van a mostrar que puedes estar perdiendo tu primer amor es que empiezas a juzgarlo todo, a criticar todo, todo te parece mal. Esa es otra de las cosas. Te quejas de todo. Cuando tú te enfrías, te quejas de todo. Antes nada te molestaba. La persona que está en su primer amor no hace caso de cosas. Hoy, hasta si una mosca anda por ahí, ya te molestó. ¡Uy! Una mosca. Antes tu corazón estaba encendido. Y cuando tu corazón está encendido, esas cosas no te afectan. Había gozo, amor por el Señor. Cuando se pierde el primer amor, definitivamente ya no somos los mismos. ¿Y sabes qué? La gente lo nota. La gente te ve y lo nota. Se nota que te has enfriado. Se nota que te alejaste del Señor. Se nota que ya no estás interesado en el Señor. Se nota que estás desalentado, que estás desanimado. El que no, lo escribí así, el que tiene el primer amor quiere asistir, quiere alabar, quiere servir, está entusiasmado. El que lo pierde no quiere asistir, no quiere alabar, no quiere servir y está desanimado. Son dos puntos contrarios. ¿En cuál estás tú? Jesús dijo, Yo sé que ustedes hacen cosas muy buenas, pero ya no son los mismos. Y sabes, Dios quiere vernos apasionados. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, este es el consejo de Jesús. Viene a alentarnos y a decirnos que podemos recuperar otra vez nuestro primer amor. Vamos al verso 5. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Tres consejos que Jesús nos da, que tú necesitas para encender el fuego en tu corazón. Número uno es recordar. ¿Qué dice? Recuerda de dónde has caído. El Señor quiere que recuerdes. El Señor quiere que recuerdes de dónde caíste. Quiere que recuerdes, que lo recuerdes, de dónde caíste, qué fue lo que te hizo caer o quién fue quien te hizo caer. El Señor quiere que lo recuerdes. Quiere que recuerdes porque desde ese día tú ya no eras la misma, no eras el mismo. El Señor quiere que recuerdes eso. ¿Sabes que las caídas nos dejan heridas, cicatrices, que nos hacen recordar esas caídas? El Señor quiere que recuerdes qué fue lo que te hizo caer. Quiere que entiendas que desde entonces ya no fuiste la misma persona. Quiere que recuerdes lo que tú perdiste. Cuando uno cae, uno pierde. Algunos pierden los dientes. Pero la verdad es que cuando uno cae, uno pierde mucho en el sentido espiritual. Y el Señor quiere que recuerdes quién eras antes. Perdón, ¿se puede? Salud. El Señor quiere que recuerdes de dónde caíste. Algunos cayeron cuando entraron en esa relación, cuando conocieron a esa persona. De allí cayeron. Otros cayeron el día que empezaron a ver pornografía. De ahí cayeron. Ahí perdieron su primer amor. Otros cayeron el día que decidieron no perdonar. Allí perdieron su primer amor. Y dice la palabra recuerda, porque recordar es reconocer. Debes reconocer que fallaste. Debes reconocer ese error. Recuérdalo. Reconoce que has caído. ¿Sabes que hay muchos cristianos que no son honestos para decir su condición espiritual? Piensan que son los mismos y no son humildes para decir: ora por mí, hermano. Estoy pasando por algo difícil. Pero no queremos que la gente se dé cuenta y siempre nos hacemos los espirituales o los maduros. Pero el Señor nos ve. Y el Señor quiere que seas honesta y que seas honesto. Algunos traen problemas sin resolver y perdieron su primer amor desde ese día. Que el Señor te revele lo demás. No lo voy a decir. Debes reconocer de dónde has caído. Recuerda qué te hizo caer. Porque lo sabes. Se estaba durmiendo uno y le eché un grito. Lo sabes. No solo el Señor lo sabe, si te dice recuerda, el Señor te está diciendo, es eso lo que te hizo caer, resuélvelo. Necesitas arrepentirte, dice el Señor, y no caigas más. Si tú perdiste algo, tienes que recuperarlo. ¿A cuántos les gusta recuperar lo que han perdido? Hoy que estábamos moviendo los muebles de la casa de mi hijo, levantamos el sillón, es de esos que se hacen así, y se cayó una cadenita de oro, llena de brillantes, no se crea. ¿Y sabes qué dijo? Hace como 3 años que se me perdió, la andaba buscando. Yo pensé que ya la había perdido. ¿A quién no le gusta recuperar algo que ha perdido? Puedes recuperar tu primer amor. Tú puedes salir de este lugar hoy apasionada, apasionado, dispuesto a recuperarlo. Si hay que pedir perdón, pues nos ponemos de rodillas y pedimos perdón. Nos humillamos por ese amor. ¿Cuál es el problema? Tal vez te dije que no te lo iba a decir, pero el Señor me muestra que te lo tengo que decir. Tal vez ofendiste la autoridad en esta iglesia y no has pedido perdón. Muchos perdieron su primer amor el día que salieron por esa puerta. ¡Hay pastor en esta iglesia! Yo quisiera estar la próxima semana. Y les voy a decir algo como amigos. Honrenlo. Quiero saber que hicieron algo digno de su pastor. Eso es un comercial. ¿Cómo andamos de tiempo? Sí, porque allá... Hay que salir corriendo de allá para venir acá. ¿Qué o quién te hizo perder tu primer amor? Arrepiéntete. Arrepentirse es dar la vuelta atrás. Es un giro de 180 grados. Para recuperar tu primer amor hay que dejar algo. Si quieres recuperar ese amor intenso por Jesús, hay que dejar algo. Debemos mirar atrás y darnos cuenta dónde nos quedamos. Hay personas que podrían ya estar en otro nivel, pero se han quedado. Debemos recordar que hubo tiempos donde nosotros vivíamos tiempos hermosos en la presencia del Señor. Hay que recuperarlos. Pero debemos de reconocer que hemos fallado y debemos arrepentirnos. Porque desde que fallamos, las cosas ya no fueron iguales. Debemos reconocer que hay momentos en nuestra vida donde vivimos los tiempos más gloriosos en la presencia de Dios. Y que esos tiempos se quedaron muy atrás. Hay que mirar atrás para encontrar las razones que nos hicieron caer. Eso es lo primero que debes hacer para recuperar tu primer amor. Recordar. ¿Está bien? La segunda cosa es que hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse, hay que dejar algunas cosas. El arrepentimiento es un cambio. Arrepentirte de tu situación, arrepentirte de esos hábitos que te llevaron a enfriar tu primer amor. Debes arrepentirte y ya no vivas igual, ya no seas así. Debes anhelar volver y volver. Una vez que tú te arrepientes, debes de volver donde todo empezó. Exactamente donde todo empezó. Sé que algunos reconocen que hubo tiempos gloriosos con el Señor y de pronto nos enfriamos y ya vamos por allá, pero fríos. Avanzamos, pero fríos. Hay que regresar al momento donde estábamos intensos. Hay que arreglar en el camino todo lo que haya que arreglarse para regresar. ¿Qué pasa en la escuela cuando tú no pasas un examen? Te hacen repetir año, ¿verdad? Así, hay que regresar. Ya mero termino, por ahí como a las 9. ¿Trajeron lonche? Sí, qué bueno. Tenemos que regresar a nuestro primer amor. Tenemos que regresar a ese momento donde nació nuestro primer amor, donde nos dimos cuenta todo lo que es Jesús para nosotros. Tenemos que regresar al momento donde nosotros nos encontramos con el Señor Jesucristo. ¿Sabes dónde nació tu primer amor? Nació en la cruz de Cristo. Hay que volver a la cruz de Cristo. No podemos avanzar si empezamos a olvidar la obra que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Hay que regresar exactamente al lugar donde todo empezó. Nuestra vida empezó a ser diferente en la cruz de Cristo. Vamos a volver a la cruz de Cristo. Vamos a mirar a la cruz de Cristo, a mirar ese amor tan intenso por nosotros. Es allí cuando tú descubriste el amor de Dios. Hay que regresar, volvamos a la cruz de Cristo, volvamos al primer amor. Así es, Dios quiere un cambio en tu vida. Y Dios quiere que vuelvas y que vuelvas. Y quiero decirte que la vida sin Cristo no nos va a llevar a nada. Los ministerios sin Cristo no nos van a llevar a nada. Toda visión sin Cristo no nos va a llevar a nada. Necesitamos volver a Cristo. Gloria a Dios. Vuelve donde todo comenzó, fue en la cruz. Es el lugar donde nació el amor. Nuestro amor por el Señor nació el día que nosotros comprendimos cuánto nos ha amado. Y este es uno de los textos más hermosos que yo he encontrado en la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Tiene truco. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Número uno, recuerda tu caída. Número dos, arrepiéntete, ven a la cruz de Cristo. Es donde todo empezó. Es donde el amor de Dios se manifestó. Él te amó primero y cuando descubriste el amor de Dios, entonces tú le amaste. ¿Alguien me puede decir por qué ama a Jesús? Por esto. Porque sin merecerlo, derramó misericordia sobre nosotros. Por eso le amamos. Porque Él nos amó primero, nosotros éramos sus enemigos. Recuerda tu caída, número uno, arrepiéntete, vuelve a la cruz de Cristo donde todo empezó. Y la tercera cosa es volver a las primeras obras. ¿Qué significa? Regresa, vuelve a ser lo que antes eras. Vuelve a ser esa persona que conocimos en este lugar. Algunos van a tener que regresar. No sé de dónde, no sé desde dónde, pero el día que el Espíritu Santo les muestre que perdieron su primer amor, tendrán que regresar a recuperarlo. El Señor quiere verte con gozo. El Señor quiere que tú escuches una vez más su voz, que te quebrantes ante su palabra. El Señor quiere que vuelvas a hacer las primeras obras. ¿Sabes qué significa eso? Obediencia. Esas eran las primeras obras. Estabas atento a hacer la voluntad de Dios. Vuelve a tus primeras obras. Vuelve a obedecer la voluntad de Dios. Es lo que el Señor quiere, ver esa mujer y ese hombre obedientes, dispuestos no solo a escuchar su palabra, sino a obedecerla. Volver a las primeras obras significa caminar en obediencia. Y quiero decirte algo, porque yo veo gente aquí muy valiosa. Yo veo gente aquí muy capaz. Yo veo gente aquí con muchas habilidades, con talentos, con dones. Yo veo gente que puede ser muy útil en este lugar para la obra de Cristo. Pero tienes que levantarte, tienes que volver a encender tu corazón por el amor a Jesús. Tienes que estar dispuesta y dispuesto a obedecerle. Cuando nosotros recuperamos el primer amor, entonces recuperamos la fe, recuperamos la paz, el gozo. Recuperamos el deseo de servir. La presencia de Dios nos va a dar gozo, nos va a dar paz. Pero la ausencia de Dios solo va a traer tristeza a nuestra vida. Perdemos la presencia de Dios cuando perdemos nuestro primer amor. Algunos tienen que restaurar su relación con Dios. Ya es tiempo. Ven a Jesús. Resuelve tu vida. Ese problema que puede haber en la familia, en el trabajo, en la salud. El Señor tiene control de eso. Él sabe lo que va a hacer. Pero ven a Jesús. Esa situación económica o ese problema legal que puedes estar pasando, el Señor tiene el control, pero tú ven a Jesús, porque necesitas volver a tu primer amor. Gloria a Dios. Quiero terminar diciendo esto. El Señor no nos ha abandonado. El Señor no nos ha abandonado. El Señor quiere que volvamos a recuperar lo que hemos perdido. Y Él está ahí todavía, esperando. El Señor quiere que volvamos a ser esas personas que obedecíamos, que vivíamos su palabra. Y voy a terminar con el verso 5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. El candelero, ¿sabes qué es? Es la iglesia. Es su iglesia. ¡Hay peligro! ¡Hay peligro! Estamos en peligro si no nos arrepentimos, si no regresamos al Señor, si no reconocemos dónde hemos fallado. Hay peligro. Él es paciente con nosotros y quiere que recuperes. Nos ha dicho tres cosas que debes hacer para recuperarlo. Recordar. Arrepentirte y volver a donde tú empezaste. Y no vas a poder hacer esto si no vuelves a la cruz de Cristo. Ponte de pie, vamos a hacer una oración. Te alabamos, Jesús. Te amamos, Señor. Sopla en nuestros corazones, que el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, sople en nuestros corazones. Señor, queremos ser valientes, hombres y mujeres, para reconocer que desde hace un tiempo ya no somos los mismos. Estamos delante de ti, Señor, para decirte que anhelamos servirte. Vivir, Señor, buscándote con pasión, con anhelo, Señor. Anhelamos esos tiempos cuando de pronto, Señor, manejábamos y hablábamos contigo y sentíamos que tú estabas aquí a un lado, Señor. Anhelamos esos tiempos cuando oíamos la palabra de Dios y éramos quebrantados, Señor. Anhelamos esos tiempos, Señor, cuando recordábamos tu amor, Señor, y nos sentíamos agradecidos. Oro, Señor, por esta iglesia, por cada mujer y por cada hombre, Señor, para que tú, Señor, dejes una semilla que los lleve a más, que los desafíe, Señor. Y pido, Señor, que ellos entiendan que lo más importante es tenerte a ti. Eres tú lo más importante en nuestra vida, Señor. Y todo lo hacemos por ti, Señor. Porque estamos agradecidos. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Y quiero pedirte, Señor, por la autoridad que tú has puesto en este lugar. Oro por el pastor, Señor, y su esposa. Y ruego, Señor, que en el nombre de Jesucristo, Señor, tú los sigas usando grandemente, Señor. Que esta sea una iglesia de la que tú te agrades, Señor. Que viva encendida. Que tu presencia, Señor, se pueda percibir en cada servicio, en cada vez que se abra la Biblia en este lugar, que tú hables, Señor, a cada corazón. Que sea una iglesia que vive en tu paz, en tu gozo, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nosotros. Gracias, Señor, porque este es un gran lugar para adorarte, para servirte, Señor. Pido, Señor, que el próximo domingo tengan una reunión como iglesia llena de gozo. Que el amor entre hermanos se manifieste, Señor. Ruego, Señor, para que sean generosos en amor con sus pastores, con el pastor y su esposa, Señor. Ruego, Señor, para que tú hagas en este lugar que los corazones se enciendan con fuego, Señor. Que la gente pueda ver a cada hermano que asiste en este lugar en su primer amor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.